en el surco. Hola, reciban un saludo desde Oaxaca. En esta ocasión les presentamos una entrevista con Zaira Alelí Hipólito, quien es zapoteca shitza de la Sierra Norte de Oaxaca, licenciada en psicología y maestra en psicología social comunitaria. Zaira Alelí Hipólito ha trabajado como docente en instituciones públicas y privadas y ha colaborado con diversas organizaciones de la sociedad civil organizada y de manera permanente participa en la Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca, AMIO. Ha desarrollado diversos proyectos, cursos, talleres y materiales dirigidos a mujeres, jóvenes, niñas y niños con perspectiva intercultural y de género. Actualmente desarrolla una investigación sobre el telar de cintura y el zapoteco colonial. En mi trabajo sobre el telar de cintura en la Sierra Norte, comencé trabajándolo porque mi abuela fue tejedora, ahora ya no teje, pero empecé comparándolo con, sobre todo, la Fuente de Córdoba y algunos otros textos coloniales de la Sierra Norte sobre el tejido, sobre todo en algodón, ¿no? Y una de las cosas más importantes tiene que ver con que el lenguaje, los vocablos o todos los términos que se usan en torno a este trabajo se mantienen, ¿no? Y yo considero que tiene que ver con que quienes lo realizan son mujeres y que hay muy pocos préstamos en este tipo de materialidad. Está bien, bien conservado. Hay cambios como esperados en la lengua, pero el campo semántico está muy bien conservado y también hay mucha, hay mucha historia también en los instrumentos respecto a los que se genera el telar de cintura. Uno pensaría que solo se pone un enredo y en realidad hay una gama de producción y también hay mucho simbolismo, ¿no? Como las cosas que se plasman al ser, al hilar, la urdimbre, pues no solo teje memoria, sino también teje relaciones. Gran parte de mis memorias están junto a mi abuela tejiendo. En la sierra, no sé si sea en el resto de los pueblos, pero en el Rincón Shitza, estamos viviendo cambios muy complejos y muy rápidos, muy acelerados. Por ejemplo, de que se empezó a poner en desuso la indumentaria local, pues disminuyó su producción, ¿no? Entonces, esta disminución de producción tuvo como efecto directo en que las mujeres que hacen, por ejemplo, los telares, o que hacen las puntas, o que hacen los rebozos, perdieran su fuente de empleo, ¿no? Entonces, hay una cadena ahí de trabajo, y eso, aunque no nos damos cuenta, se asocia a una pérdida de conocimiento y una pérdida lingüística. Si tú no ves a alguien tejiendo y tejiendo en su lengua, no te vas a aprender los nombres de las herramientas, del estilo del tejido, del estilo de hacer puntas, de todas las figuras que puedes producir y que además esas están en la memoria y de las formas de hacer, ¿no? Hacer puntas las puedes hacer desde tu cintura o la puedes hacer de frente con otros aditamentos. Entonces, estamos en cambios muy acelerados y no solo es con la indumentaria, también lo vemos. Yo estoy trabajando particularmente bodas, ¿no? Entonces, en las bodas también hay un cambio de lógica ahí. Y no nos vamos más lejos en conocimiento del territorio, ¿no? Si no lo caminas, pues no te acuerdas el nombre del paraje. Entonces, creo que el registro es algo que quienes nos interesa el tema y quienes nos interesa nuestra propia historia como pueblo shitza, y que creo que hay una efervescencia en el rincón sobre el rescate, tiene que ver con esta gran crisis y sobre todo porque estamos atravesando la monetización de todas las cosas que nos rodean. Gracias por escuchar Pez en el Surco. Síguenos en nuestra página de Facebook y escucha nuestro podcast en iVoox. Producción Rayo Cruz a través de Surco Asociación Civil y el colectivo editorial Pez en el Árbol.